algún tema. El agua hace un sonido que uno no, es difícil de olvidarlo, digo, aparte no es, no es este, agresivo, digo, porque uno lo recuerda bien. Venteleo, gaviota, claro que el sonido del viento estaba también. Y el nombre de la laguna se llama Laguna de Rocha. Pampero, ahí para el Pampero, el sur, o a este otro lado para el Pampero. Hay 40, 50 tablitas ahí en la boca de la barra, no, aparte de los cansos, tampoco. Era por el sonido de las aves, sí sería de día, si no. Está ahí mi padre, está la abuela, de él, la mira, aquí está usted. Un pillo así, no es, no es tipo el tapín negro, no el otro. Por ejemplo, el día atrás, antes de que estuvo honda la laguna y llegó un punto, claro, después se fueron, pero además estaban ahí. Llegó a salir de repente en el bote y ellos como que gritó, gritaban y yo les como que les pegaba un grito y se quedaban, se abrían y seguían ahí.